entidad agropecuaria informó que pidió una reunión con el gobierno. Desde el oficialismo explicaron que la decisión estuvo basada en una investigación judicial que detectó irregularidades en la operación de venta de los terrenos iniciada a principios de los 90, por la cual la sociedad rural aún debe parte del precio. Gente sexy. Momentos del pasado. Primero se fue Clemente de vacaciones. Sí. Después el Tucu se fue a Tucumán. Sí. Yo ya estuve en un programa de verano que se empezaron a ir de a uno y casualmente quedó la gorda, no sé. Piénsenlo. ¿Gordito, te gustó mi peludita? Yo quiero saber qué hace este señor acá. ¿Acá es el casting de Primo? Ay, la concha. Me dijeron, entra, te van a tratar genial. Cállate, mierda. En Gente Sexy, esto ya pasó. Está con nosotros el enorme, el amado, el nunca bien ponderado, como diría Berugo, Darío Stanfrayer. ¿Cómo le va? Él viene a luchar contra la Navidad, pero le pusimos cortina navideña. Sí. Y le trajimos acá un defensor de la Navidad, ¿no? Sí. Yo no soy un defensor de la Navidad. ¿Ah? Te estás boicoteando. No, voy a hacer cagado, dijiste en el pasillo. Si alguien que habla bien de Bilardo habla mal de Papá Noel, señores, como decían las bisabuelas, se han perdido los valores. Pero una vez dicho esto, toda la columna es tuya. Se supone que vivimos en una sociedad, la Argentina, y sí. Si no quieren la Argentina, la sociedad moderna, democrática en la que vivimos, que fundamentalmente es una sociedad secular. Sí. Quiero decir, no es una teocracia, no vivimos en una sociedad religiosa, la ley no es ley religiosa. Y nuestra constitución avala fundamentalmente la libertad de culto, pero sobre todo la escisión o separación del Estado de la religión. No es porque creamos en Jesús, es porque la religión, entre otras cosas, también genera este tipo de mandato, que es un mandato, a mi entender, que hay que recuperar. Es el mandato del encuentro, el mensaje de la Navidad. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Estamos con Alexis Valido, el Falo Ranking, mierda navideña. So this is Christmas. Ay, este hijo de puta. Ah, John Denver. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. O sea, papá, no te escabies en estas fiestas. Escucha esto, maestro, porque es el rey de las rimas pelotudas. A ver. Navidad no es un peldaño cada año. Es un boludo importante. No miramos televisión, nunca viajamos en avión, no tomamos drogas de alcohol, no creemos en el rock and roll, no necesitamos amor, nadie nos rompió el corazón, nunca nos peinamos ni nos perfumamos. Son las 16:09, hace 24:4 en la ciudad de Buenos Aires. Y sinceramente, esto ya es sinceramente un velorio a las 4:30 de la mañana. Es no terrible. Queda nadie, maestro. No. Es un lindo momento, ¿eh? Qué lindo, sí, verte acá. Pensar que parecía que te estaba escuchando allá hace 2 minutos. Es re loco, ¿no? Sí. Es re loco, sí, yo de verdad. Yo soy re loco. Sí, sí. Estaba en otro programa. Sí, yo hoy estaba de 11 y sí, lo escuchaba. Y ahora está acá. ¿Y ahora está acá? No sé. Es impresionante. Es impresionante. Todavía llorando a un oso, viste, que murió Winner. Es una tristeza lo del oso, de verdad. O sea, un oso. Sí. Claro, pero nos ponemos serios. Sí. Un oso. Con 50 grados de térmica. No, más vale. Y la espera de que no muera. No, como la novedad es que murió un oso polar. Sí. Puesto a 50 grados. Sí. Sí. O sea, es una guachada que existan, en términos generales, los zoológicos. A mí me parece. Sí, pero si no, no hacen esas cuestiones de para, viste que hay algunos que agarran animalitos, lo cuidan, lo llevan, sí. Si no hacen eso, sí, es una cuestión un toque sádico. Pero aún así, digo, que estén en un en medio de una ciudad, unos animales que no en están Palermo. Para estar en medio de una ciudad, para entretener a unos pelotudos que le van y le dan galletitas, sinceramente, no es muy feliz. Sí, no, en términos generales, se deberían abrir las rejas y ellos atacar a las personas, como sucedió alguna vez en el zoológico de Cutini, y bueno, pasan las mejores familias. Y ese día cobrar más barata la entrada. Y ese día cobrar más barata la entrada si se te llena de gente. Hoy tigres y te las come el oso polar. A mí la verdad me parecería un lindo acto de justicia, ¿no? La naturaleza eventualmente se va a vengar tirándonos un meteorito en el que muramos todos los que estamos a favor y en contra del zoológico. Estaba recordando algo que no hice, que fue comer una galletita de zoológico, pero estando en un mismo estudio, la voy a exceptuar a Fiorella, que creo no puede, jamás se le ocurrió eso, pero estando Santiago Calori y Diego de la Sala en un estudio, la estadística tiene que decir que uno de los dos lo hizo. ¿Qué? ¿Te comiste alguna vez una galletita? Vale, son buenísimas. Yo galletita. No, ¿ves? Pero nunca digo, comí uno... comida para perros, pero la galletita es galletita de galletita de persona. ¿Pero estamos seguros que es galletita de para la vida humana? Yo quiero decir algo. De las bolsitas que son te vendían. Son galletitas con forma de animal. Me parece que no son galletitas para los animales. Ese es el punto. Pero me parece que el error está en dárselo al animal. Pero la bolsita tiene el dibujo de un animal y te lo dan para... Pero aparte, viste que hay algo muy gracioso que es, esta es para el ciervo de no sé dónde, esta es para el ciervo rayado de... Y vos ves si son todos iguales. Yo tengo... O sea, hace mucho no voy al zoológico. Creo que jugaba al fútbol cuando fui al zoológico la última vez. Año 91. Pero seriamente, me parece que son como temáticas, digo, son galletitas que consume el humano, que no habría que darle al animal, pero que se la dan al animal. Digo, no sé, una foca come pescado, no come galletita con forma pero de animal. Pero a mí me parece, es clave saber dónde se fabrica esa galletita. Claro. Si se fabrica en afamadas empresas de galletitas para todos y todas. Segundo cordón del conurbano, un galpón sin marca, para o mí. Si, o viene donde se fabrica alimentos para animales, ¿no? Porque es que no me parece que sea, yo creo que deberíamos hacer una polla al aire. Me parece que no es alimento para animales. Pero nos lo venden como que sí. Yo creo que nosotros entendimos que era para animales, pero que estamos dando los animales. Bueno, acá el que probó fuiste vos. Yo probé y una galletita bien, normal. Bueno, bien. Bueno, sería como una galletita Lincoln dejada a la intemperie, por decirlo de alguna manera, que yo recuerdo de la galletita de zoológico. ¿Cómo nunca comiste galletita? Nunca tuve esa... No, he tenido la curiosidad, no tuve cojones para hacerlo. Muchas veces pasa que uno tiene la curiosidad sobre algo, pero no la valentía para poder llevarlo a cabo. Está bien, pero no es darle un beso en la boca a Ricardo Forte, es como no, una galletita pero siempre, que tiene forma de osito. Siempre ¿no? entendí que lo que salvo cuando uno come banana, que lo que come el animal... Sí. No lo puede comer uno, ¿no? Que hay cosas que son para el animal. Mirá. Y no. Está bien, un tipo con códigos. Mi abuela comió esas galletitas para perro, las que vienen con forma de huesito, que directamente tienen pelos a veces, porque seguramente tiran gatos callejeros muertos procesan para hacer esas galletitas. Y me dijo, che, esas galletitas que dejaste sobre la mesa, qué secas estaban, me las comí con el café con leche. Comela sin idea, que no hace nada. No, ¿qué la frase seca, de la abuela, ¿no? Comela sin idea. Yo creo que sí, debe tener como algo. Capaz yo siempre fui un muchacho morrudito, capaz que vi la galletita y le entré, pero yo asumía que todo el mundo había comido las galletitas de zoológico. No, usted no comía las galletitas. No, yo iba con mis amigas de Ushuaia, era un zoológico y no las comíamos. No había zoológico, los animales directamente estaban sueltos, ¿verdad? Claro, sí, vos el oso polar estaba estacionado. El oso polar me llevaba al colegio, el oso polar. Cuando los pingüinos se cansaban de tirar el trineo. Qué lindas historias. Igual el mundo de la publicidad nos lleva a que hoy tengamos dos chicos metidos en una tina. Sí. Llenos de cositas inexplicables. Correcto. Que parecen alimentos para perros. Sí, y correcto. Los chicos dicen, queremos un mundo de esto, tenemos que hacer un mundo de esto. ¿No? ¿Viste? Sí, es raro. Cositas de colores. Es muy rara la situación de que te conviertan las golosinas en algo que teóricamente es sano. ¿No? Algo de astronauta sería claro. Una cosa así. Hoy vivimos a mil, ¿qué a unos niños. El dentífrico de Paco van a ser después. Algo, digo, cosas que de la específica. Vida. Como... No, digo, real, digo, graña, full. Digo. Van a ser como cosas de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Vamos a hacer... Y ya estamos en eso. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Sí. No termino de entender. Pero, o sea que nunca comí, no puedo creer. No. Yo pensé que era como estándar comer la galletita del... No, he comido todo lo que se pueda comer sobre una mesa familiar. Sí. Sí, digo, me he topado con gente en la vida que nunca comió hígado, por ejemplo. Bien. Churrasco de hígado. No, sí. Me he topado con gente, con indeseables que nunca comieron corazón. Yo no comí huevo. Churrasco de corazón. Tengo límites. No, y bueno, todo ese tipo de comida pasó por acá. Eso no, ni, yo te como lo que sea. Ok. Sí. Pero no, no le digo. Es eso, por ejemplo. Nada, pero eso es un manjar. Eso, claro. Bueno. Yo te digo cuando no podés elegir. Ok. Cuando no, el raviol de seso. Ese cuando estás dulce sí, en lo económico. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Me gusta pero, mucho el seso, verlo en se, carnicería. Nunca no. comiste el seso. Yo no, te lo comí no, así. Lo comí en, lo yo comí te lo comí así. Yo te lo comí así. Yo te como el seso hervido. Pero lo digo de verdad. Yo sé que es como una sí. declaración tipo doble página revista Pronto. Sí. Pero yo te como el seso hervido. Te como el seso hervido. Digo de las alas de la Isla de Caras, enzungado, paradito así, valiente. Camisa blanca. Sin remera. No, sube camisa blanca abiertita. Fondo brasileño, ¿no? Yo te como el seso hervido. Vos salé, ¿no? Como desafiando. Total. Para sí. ver si el otro recoge el guante. Desmientes rumores de su relación con Natasha Haidt. Dice abajo, chiquito. No. Una oyente dice: totalmente de acuerdo con Calo, las galletas son de con forma de animalitos, son para los humanos. Tomá. Mira vos, tomá para vos. No sé. A vos te las venden. A mí lo que me llamó siempre la atención es que te las vendieran tan específicamente. No, esta no se la des al camello, esta es la del Bambi, no, yo, esta mira, la del. Voy a ir más profundo. Me parece que había una trampa semántica igual. Era que era como galletitas animalitos, ponele. No, no decía ni para ni de. Claro, como muy. Claro. Es como era un gris. El concepto del diario muy. Claro. Galletitas, claro. Animalitos. Claro, sí, sí. Galletitas, animalitos, droga. Había como una. No había preposición. Ese es el punto. Ahora, ¿cuánta crueldad? Ahí estaba el truco. ¿Cuánta crueldad en. Esto ya es como un regodeo, ¿no? Decirte, no, esta es para este animal, esta es para este otro animal. Como si en los zoológicos realmente hubiera un cuidado sí, bueno, extremo sobre el animal, ¿no? En mi época era así. Esta es para el si mono. Si le das la del mono al jabalí, se muere. Se te muere ahí, ¿no? Claro. El sí. tema es no darle la bolsa, ¿no? Que era una experiencia sí. también bastante común. Sí, sí. El zoológico que te decían, no le tires la bolsa. Hay una dama, hay sí. varias damas. Sí, hay, claro. Pero algunas más que otras. Lo que sí han hecho es frotar monedas. ¿Frotar monedas? No. Calo, no, por favor. Esto es más grave que lo del fútbol. Lo podemos hacer ahora mismo. No, porque no hay un mono. Ah, no sé eso. Si vos al mono. Es vos el rival, picarona. Si vos al mono agarrás dos chanchitas, dos de 10 centavos sí. y le haces. Para el mono, eso es como un. ¿Qué pretende usted de mí de la Coca Sarli? Ah, no. Me vuelvo loco. Y ahí empieza a ser la del ídem. El mono. No. Sí. Te la perdiste. No, como no. Vamos ya mismo al celular. Sí. Qué maldad, de verdad. Eso ¿sí? provoca automáticamente. Que él desee la autosatisfacción y que, bueno, a pedido del público, haga una especie de show a la gorra. A la cáscara de banana. Es un horror. Después pasa a la cáscara de banana. Es un horror. Sí, pero está muy bien también al mismo tiempo. Le divirtió, ¿ves? Me gusta, ya no le jode tanto digo. Que hubiera animalitos no, en la no. Un beso a Navarro Montoya que nos está escuchando. Qué linda imagen, ¿no? Un amigo tenía una mona en la casa, pero bueno. Es que a Bilardo una se la vez. Comió la serpiente después. ¿Sabes quién es Bilardo, no? Sí, claro, el que hablaba con el bambino y el tigre en el. O el león. Exacto, sí. Bueno, era un león, ¿qué carajo? Antes de eso, claro, fue en el Mundial 2006. Era un león. Sí. No entiendo cómo ese programa no siguió al aire, era maravilloso. No hablaban nada de fútbol, era es que maravilloso. Son tipos discontinuos. Son tipos de genialidades discontinuas, Bilardo y el bambino. Pero bastaba con grabarlo a las 5 de la mañana y listo. Que era lo que pasaba ahí. Lo que pasa que, viste, son horarios también para ellos, son tipos de acostarse temprano. A Bilardo le regalaron un mono una vez. Y lo llevó a su departamento de Caballito sí. y lo puso en el balcón. Sí. Y bueno, tuvo algún tipo de queja del consorcio, del vecindario, y tuvo que deshacerse de él. Pero transformó al mono en animal doméstico. Lo cual me recuerda una anécdota hermosa de una publicidad. ¿La puedo contar? Son 2 minutos. Sí, por favor. Conocido personaje, conductor de rulos. Ah. Hoy por hoy, ¿sí? ¿Sí? Y un mono, una publicidad, una gaseosa. No la roja, sino la azul. ¿Sí? Tenían un mono sí. contratado que era de un circo que le había caído defensa al animal y se lo habían secuestrado a todos los animales, estaban como presos. ¿Sí? Porque no, para sí. cuidarlo, ¿no? Para cuidarlos, claro. Exacto. Entonces, para que no los esclavicen. Los abogados de la empresa Cola, ¿sí? llamaban pidiendo la libertad condicional del mono porque firmaban al día siguiente. Dámelo 20 minutos. Un rato, no te cuesta nada. No, che, no le dan la condicional al mono. Ok, llamen a un conocido hombre que otro tiempo atrás hubiera tenido un zoológico y después terminó, lo nombramos 5 minutos igual. Es como el fondo del pozo. Si tenés un animal, digamos, si necesitas un animal para una filmación, al último que tenés que llamar esa cosa. Pero lo llama llega este desesperación. Hombre, sí, llega este hombre con un orangután, ¿sí? Un mono bastante alto. Importante. De mirada torva, ¿sí? Como, che, ¿está bien este mono? A lo que él dice, sí, mirá cómo fuma. Y le pasa un lemán. No. Y el mono se lo fuma entero. Así. ¿Sí? Pasa el tiempo, no sé qué, un alto en la filmación, una serie de cosas, y se escucha de allá atrás, ¿sí? Un gran estruendo y 3 tiros. No, no. El mono no estaba bien. Y su dueño le agarró una Glock y le pegó 3 tiros en la cabeza. No. Ah, pasa en las mejores familias. Pasa en el mundo de la publicidad. No, todo esto por no darle la libertad condicional al mono, ¿no? Sí. Sinceramente, me parece una tristeza. Ha sido un monicidio. Un monicidio. De sí, algún modo. Casi un humano, ¿no? Qué barbaridad. La gente de la radio me dice, por favor, que cuente esto. Usted sabe. Contanos. Es espectacular, ya lo hemos anunciado. Impresionante el lineup de Arena Beach, sí, claro. Este verano, ¿sí? Arena Beach es un parador, podríamos decir, de la radio en la ciudad de Mar del Plata, La Feliz. Sí. Ahí en el Rotonda Alfaro. Rotonda Alfaro, sí. Es al fondo. Es al fondo. Es las playas del sur. Es las playas más lindas. Sí, correcto. Es como que dicen, no, Mar del Plata ahí es lindo. ¿Viste? En general. No parece Mar del Plata. No parece Mar del Plata. Tú la defiendas más, claro. El jueves 17 van a estar Las Pelotas, Catupecu Machu y Utopians. El 26 de enero, quiero suponer todo esto, va a estar Dred Maray y Masacre. Quiero ver esa junta de público. ¿Sí? Y el 29 va a estar Los Cafres y Capanga. Otras cosas que van a aparecer también, me dijeron. No puedo decir nada porque básicamente van a entrar y me van a cagar a trompadas. No sé si estuviste alguna vez, pero son shows multitudinarios. Sí. Estamos hablando de. No te digo a la sombra porque no hay a veces sombra para podríamos tanto. Llevar a Sombras también, pero, ¿no? Hacer una reunión. Una hermosa banda. Sombras pero estamos, hablando a veces de 40.000, 42.000 personas. Ah, hay mucha nueva amistad, ¿no? Y nuevo chape en yo esos creo que ambientes. Sí, eventualmente alguien la sale poniendo. En 40.000 alguno la sale poniendo. No hay mucho misterio en eso. Y hay que hacer al 1%, 1 por 1.000. El 1 por 1.000. 1 por 1.000 que te dé bola. Dos, en realidad. Dos parejas, pero no, bueno. Hay que ir, además muy buena música. Hermoso, así que bueno, era una cosa que les queríamos decir que nos parece pertinente a los fines de esto. Yo pondría música porque la verdad que ya me quedé con la anécdota del mono y no tengo más que contar. Qué bárbaro, después hoy tenemos a Diego que me técnicamente me va a leer un. Voy a leer un texto muy sentido. ¿Sabes que te vas a emocionar? Está haciendo Joe Fernández, rengueando. Cojo, por así decirlo. Y el señor Pablo Martín Fernández, que nos va a venir a enseñar a instalar Windows de acá a las 6 de la tarde. Estos son los Hives, estos son los Hives. Sí, tiene un nombre larguísimo, no lo pienso leer. semana que la tía se tiñó de rubio. Esto es Led Zeppelin haciendo rock and roll, y quizás una de las más grandes faltas de respeto que hice en mi vida. No se vayan de ahí, hay unos breves comerciales hermosos donde ustedes podrán comprar un montón de productos, y después de ellos, el señor Diego de la Sala me lee un texto y voy a llorar como una niña. Velocidad. Contratá Arnet Wi-Fi con Turbo 10 megas a solo 110 pesos por mes. Los primeros 6 meses, pedilo al 0800-555-9999 o contratalo por la web y extendé la promo a 12 meses. Arnet, internet en todo. Válido el 1 del 12 al 31 del 12 de 2012. Consulta cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones en arnet.com.ar. Telecom Argentina S.A. y Moro de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUI 30-63-94-53-73-8. ¿Alguna vez imaginaste una hamburguesa hecha milanesa? Se llama Hamburguesa y es de LQF. Es tremenda. Puedes pedirla en su versión full con todo o solo cheese. Tenés de carne o de pollo. Entra a www.lqfconos.com y busca tu sucursal más cercana. LQF. Los mejores conos de pizza y ahora también hamburguesas. LQF. Grosso. La producción de este programa se comunica con Claro. Y estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Rock and Pop 95.9. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. El fin del espacio publicitario. Hagamos un asado. Tome un fernet. Vení, vení, trae el tablero, queroso. Vengamos la reina, jugamos ajedrez. Vengamos la reina, jugamos ajedrez. Vengamos la reina, jugamos ajedrez. No se oyen mucho si come chori, domote, ferme. Gente sexy, acercando la cultura popular a las clases pudientes. Mira, puto, donde falla, 16:33, 23:04 la temperatura. La verdad que no podemos ni comentar la temperatura, la tanda es corta. Sí. La verdad que no sé qué carajo hacer hasta las 6 de la tarde, pero algo haremos. Mi idea es, sé que es profunda, sí. Y lo voy a hacer desde la emoción, si se puede. Uh-huh. Quiero que hoy, cuando te vayas de la radio, el público que te vea ir tipo... el increíble Hulk ya desconvertido, que buscaba, sí, un hombre, sí, sí, ¿te acordás? Sí. Que se lo veía de... El Mickey sin cabeza. Exacto, sí. Diga, ¿ese es Calori? No, ese es otro Calori. Okay. Quiero que hoy, okay, te vayas de esta radio siendo otro vos. Yo te voy a hacer una ya no este vos. Yo no llevé ni con trapito, maestro. Es lo cual es muchísimo, ¿no? Yo ya estoy conmovida y no pasó nada. Yo también, Calori. Pero quiero moverte algo interno, no, que haga por lo menos que te replantees algo. Ok. Dice así. Ay. Me quedé dormido. Por llorar. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor, Calito? Ay, no puedo más. Si jamás el zaguero te rompió la tibia y el peroné. No puedo más. O estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí. ¿Qué es el zaguero? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer, Santiago? Si nunca diste una vuelta olímpica de visitante. Una vuelta olímpica de visitante. ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo las piolas? Eso es una asquerosidad. Escúchame, Santiago. ¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? Tuve compañeros golpeados desde atrás. ¡Calo! ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? También, no sos hijo de puta. ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? No, decime, viejo. Casi me muero, pero me faltaba el aire. Decime, viejo Calo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? Por llorar. ¿Cómo vas a saber lo que es el barro, Santi querido? Sí. Si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral. Me estoy por quebrar, en serio. ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? Pobre 9. ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música? Ahí está el que dice saber de música. ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste en la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, Calo, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo? Pero ¿cómo vas a saber lo que es llorar? Sí, llorar, si jamás perdiste una final en un mundial sobre la hora con un penal dudoso. Concluyo diciéndote, Santiago Calori, sí. ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jamás jugaste al fútbol? Vení, dame un abrazo. ¡Ay, qué hermoso momento! Me voy a largar a llorar. Es emocionante, es impresionante. ¿Cómo me tengo que afiliar? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? No te tenés que afiliar. ¿Cómo son los pasos? No te tenés que afiliar. ¿Me tengo que anotar en un gimnasio? ¿Qué tengo que hacer? No sería la manera. A ver. Tendrías que empezar a tener cierta empatía con un club de fútbol. Eso me resulta algo muy ajeno, ¿me entendés? Bueno, tendrías que hacerte acompañar a un estadio. Ajá. Por alguien que vos quieras. Eso es fundamental, lo tenés que querer. Un tipo que te caiga bien. No quiero a nadie. Llámalo a Bobby. No, no voy ni en pedo con ese viejo insoportable a ningún lado. Llámame a mí. Ay, mira, lo se ofrece. Que si le preguntas a Bobby, me va a recomendar. Sí. Sí. Y vamos a ver un partido de... La llevamos a Fiore. Voy, ¿por qué no? Voy también. Podría ser. Sí, y dale. Vamos a ver a Chaca. Y vas a ver que no te es gusta un poco Chaca. Fuerte, sí. No, no es un poco fuerte. Hay historia, se cuentan historias. Si rascas, es un dulce de leche. No sé, yo fui cuando tenía como 3 años a ver a Chaca y según me cuentan, sacaban pedazos de cemento y los revoleaban a sus contrincantes. Qué lindo que cuando a una niña no le cuentan todo. Sí. Le suavizaron, no le contaron. Me hablaron de cantos ligeramente xenófobos, no sé si es sí, cierto. Sí, yo había ido con Defensa y Justicia. No le contaron la de entrar un elefante al Estadio de los Andes, por ejemplo. Porque había un circo pobre, un circo bastante básico, en un gran predio, y la cancha de los Andes, el Estadio de los Andes, es también muy amplio y tiene una entrada a la popular lateral donde perfectamente podés ingresar un elefante. Y la hinchada de Chaca cortó el piolín que ataba al elefante a un palo bastante vetusto y al grito de... Soy de Chaca. Impresionante. Llevaba como balá en gueto al elefante. Rumbo a la puerta del estadio. Luego policías que estaban sobre caballos. Sí. que no es original la idea de estar al lado de un animal en un estadio, claro. Sí. Bueno, se armó cierta batabola. Ajá. Pero me imagino que un los policías, cachivo pasó el elefante. Me imagino que los policías estaban perfectamente preparados para contener una situación de un elefante, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Estaba buscando, de hecho, el elefante le decía a la barra de Chaca, sáquenme de acá que claro. Tengo miedo. Tenían su propio código, ¿no? Para el tema de inmovilizar un elefante. Pero ¿sabés qué? Porque conozco mucha gente como vos. Ah, bueno. Que cuando se emociona cambia de tema. Ah, es verdad. No, estoy sentido. Lo vas a llevar. Lo voy a llevar, sí. Me lo voy a tatuar. ¿Cómo vas a saber lo que tengo es lugar, así que me lo voy a tatuar entero. Claro, lo que tenés que pensar es que la literatura esta futbolera acerca sí. La épica de películas como 300 al hombre promedio. Por ejemplo, ¿no? A mí la épica de 300 me parece un poco homoerótica, perdónenme. Bueno, el fútbol tiene un homoerotismo de novela. Sí. Ah, al fin lo estás diciendo. No, pero está bien, digo. Somos abiertos los futboleros. Es muy. Pero digamos, vos de ver tanto fútbol, por ejemplo, lo ves a David Hasselhoff corriendo con el barquito ese rojo y te sentís cosas. ¿Te pasan cosas o no? No. Ahora lo veo con. Este es el que está con Dizzy, ¿no? Que el amigo de Dizzy. No te hagas el pelotudo. Entre otras cosas. En realidad me pasan cosas con el fútbol. Okay. El fútbol te lleva, por ejemplo, a abrazarte con gente que nunca viste en tu vida. Pero de verdad, en el gol. Uno busca hacia los lados a quien puede abrazar. Es verdad. Te abrazas en éxtasis. Te abrazas en éxtasis con gente que jamás viste en tu vida. Es muy fuerte eso. A mí me pasó en la cancha de Boca, me abrazó un señor y yo me corrí como, oiga, ¿qué onda? Y porque no estaba en ese espíritu. Pero te venía mirando esperando que hubiera un gol. Señor, no sé, después una vez otro me pegó una piña. En un offside la abrazó. En un offside es como la misa, ¿viste? Buscás, a lo mejor hay algo un poco muy más. La misa, es verdad, claro. Cierto. Igualmente, son dos cosas muy tristes, ¿no? La primera, no tener a quien abrazar. Y la segunda, abrazar a un extraño, que es un espanto. Las dos cosas me estás proponiendo. Pero el momento mágico es cuando vos elegís, cuando te elegís. Eso pasa en la vida, como en el amor. Le pasa a los dos a la vez. Vos elegís al extraño, claro. El extraño te elige yo a vos. Yo no lo elegí al señor. En no, el mismo momento te fundís sí. En un abrazo. Claro, a mí me costó eso, la mirada. No le enganché bien la mirada, entonces no supe cómo reaccionar ante tanto amor. Futbolero, no lo pude manejar, pero vos, Carlos, sí, me da sí. Medio como de. Me da alcohólicos anónimos, ¿no? Como gente abrazándose. Perdón, ¿no? Venía emocionado, pero la verdad que fue bastante bajativo lo que estás planteando. Listo, yo creo que por hoy dejamos acá. Ok. Digo, no te voy a seguir, porque lo peor que puedo hacer es presionarte. Claro. ¿No? Él solito un día va a entrar sí, subido sí. Un elefante y le va a preguntar al policía: disculpe, jefe, ¿a qué hora juega Chaca? ¿Es acá? Qué hermoso. Pueden ir llamando al 4535-7625 porque una libra, una cáncer y una Aries de cadera no es cadera, porque está Joe Fernández para decirle toda la verdad sobre los astros. Trajo un informe completísimo, de según todo, me cuentan, sí. De el escabio según el signo. Lo explicó así, la verdad que no sabemos de qué va a hablar. Pero bueno, es maravilloso, es casi el hombre nuclear, viene rengueando desde su casa y está muy contento de estar así porque dijo, así empezó Sofovich. Help the ages. One time they were just like him. Drinking, smoking, sex and sniffing glue. Help the ages. Don't just put them in a home. Can't have much fun if they're all on their own. Give a hand if you can, try and help them to unwind. Give them hope, give them comfort, cause they're running out of time. Ow! In the meantime we try to forget that nothing lasts forever. No big deal, so give us all the exclusivo rock and pop. Donde el rock. One day you'll be older too. Vive.

Me pongo como una trinchera contra el éxito, ¿no? Porque me formé en el modelo del no exitoso. Entonces ahora que me vino el éxito, ahora que me piden fotos y me piden autógrafos y qué sé yo, trato de, no sé, de relativizarlo o de negarlo. Tenemos un poquito de miedo de mirar al futuro, entre que nos dicen que el mundo se acaba dentro de poco, que el planeta explote, qué sé yo. Llegamos a un límite, a una pared, y nos dimos vuelta y empezamos a mirar para atrás. Y por eso toda la moda vintage, por eso los mercados de pulgas, por eso el vinilo. Te cuento a la gente que nosotros, los Masacres, tuvimos 500.000 etiquetas, sí, empezando por hardcore, post-hardcore, skate punk, surf punk, skate rock, grunge, psicodelia, rock psicológico, de todo, qué sé yo. Según las décadas nos van poniendo etiquetas porque somos inasibles. Gente sexy, archivos del pasado. Rock and Pop, donde el rock vive. La máquina de hacer hits regresa a la Argentina. Vikings, 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 5 de diciembre al 17 de diciembre. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. 16:51 y 25:5 la temperatura. Ante la duda, decido la temperatura y humedad y más o menos llenaste algo. Mientras un montón de desviados en las redes sociales, sí, defienden al señor Diego de la Sala. Muchas gracias, Lalo. Y sus abrazos con gente que no conoce ni conocerá eventualmente. El señor Joe Fernández llega al estudio rengueando como Sofovich en los cortes para decirnos algo. ¿Qué? Dame dos y uno cortito. Qué hermoso, ¿sabías qué quiere decir eso, no? Contamelo. No, te lo puedo contar al aire. Pero es una leyenda urbana hermosa. Tenemos mucha información, mucha astrología. Vamos a arrancar con algo muy lindo. Ajá. En estas fiestas, en esta Navidad, en este Año Nuevo. Que es cómo le pega a cada signo el alcohol. Porque okay, hay distintos tipos de borrachera y el signo te determina para dónde te pega. O sea que en realidad no era el tío que tenía mala bebida, sino era el signo. Era el tío escorpiano que sí, le pega el bajón. Perdonalo, sí, tiene mala bebida, no sabía que tu amigo era judío. Por ejemplo, ese tipo de cosas muy común en Navidad. Ok, perfecto. O sea que podemos... Vamos a desnudar, sí, qué pasa a cada signo con la bebida, con la ingesta en exceso de bebida alcohólica. Es hermoso lo que me estás diciendo. Mientras tanto, ustedes pueden seguir llamando al 4535-7625. El teléfono que te comunica con Joe Fernández, si sos mujer y ya te sacaste la bombacha, 4535-7625. Llámalo a Joe, que está gauchito, está poco móvil, pero no por eso menos potente. No fallan, ¿eh? Correcto. La mesa del living no falla. Pobre mesa del living. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. La gente de Despegar dijo: qué bueno, me encantaría ponerle una cortina y auspiciar una canción de Iron Maiden. Y fue lo que hicieron, ¿no? Porque estamos escuchando Wildest Dreams de Iron Maiden. Qué lindo, ¿no? Maiden a las 5 de la tarde. ¿Qué día es hoy? Miércoles. ¿Quiénes son ustedes? I'm tomaste un descanso, Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Y si hiciste bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? ¡No entendí nada! Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández. Astrólogo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en gente sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. 16:58, 25:5, creo. No sé, no leo bien. Tengo miopía y astigmatismo. La temperatura, Sodoma, Gomorra, Joe Fernández. Buenas tardes. Tenemos... Vos también vas a leer una poesía, ¿no? Yo voy a leer poesía desde los astros. ¿Vos tenés la columna en el celular o estás chateando? Sí. Estoy recibiendo un mensaje de una participante de este programa que le hicimos la carta astral en vivo. Me está mandando un mensaje de salutaciones. La podemos saludar porque dijo saludos para toda la gente del programa, así que un beso grande para, me pongo de pie, la señora Luisa Culioc. Impresionante. Lindo, Luisa. Solo con estrellas. Estuvo con aquí, estrellas. Me acuerdo que la observamos con la nieta contra el vidrio. Sí, claro. Desde claro. El otro estudio, qué mona mujer. Qué mona mujer, hermosa, sí, sí. Hermosa mujer. Y es tu oportunidad de sentirte Luisa Culioc llamando al 4535-7625 porque Joe también te puede atender a vos. Pero arranquemos primero por lo... por el alcohol, por la bebida, por sí, lo que claro, nos compete. Sí, claro. Arranquemos por... bueno, quiero contarles que estamos al lado de un geminiano, con ascendente en Leo, un tipo muy verborrágico. Ah, debo ser yo. Sí, ah, ser mira, eso sí, se sí. lo preguntaste por lo de ascendente en Leo. Eso lo deduje al ver sus movimientos. Ah, no estoy en Wikipedia, así que me lo tuvo que haber preguntado. Nacido a las 10 de la mañana, 10:40, apenas pasadita a las 10, eso le da su ascendente en Leo, que convierte su Géminis, que tiene este don de la verborragia, de la comunicación, el periodismo, eso es Géminis. Sí, ¿cómo estás? Y el ascendente en Leo tiene esta cosa de llegar en cualquier lugar donde él llega, puede jugar de 5, de 8, de 10, ir al arco, él va a estar y va a participar del equipo que lo necesite. Es hermoso. De hecho, su ascendente en Leo se nota en varios aspectos de su vida. A ver. Por ejemplo, en el partido Federer del Potro, sufriendo un primer plano, saliendo en la televisión pública para todo el país. No sé si lo supo eso. Y eso tiene que ver con el ascendente en Leo. Claro, el ascendente en Leo hace que la cámara vaya a usted y no usted a la cámara. Entonces, la cámara me ama y yo amo la cámara. Claro, la cámara se encandila con su mirada y su mirada encandila la lente de la cámara. ¿Qué lindo eso que dijo? Es raro lo que estás planteando. Hicieron un plano. Fidel Castro, ¿no? Claro, Susana. Bueno, ahora vamos a lo nuestro, por favor. Después de volver un poco a... Muchas gracias, No, un placer. Para mí placer. Es un honor. Es muy lindo lo que le dijiste. Son 600 pesos la carta atrás. Bueno, quiero contarles qué pasa cuando Aries se embebe de más. Aries, primer signo del zodíaco, acá la tenemos a la señora Vale. Ya vimos lo que pasa. Cuando se embebe Aries es el agresivo. El pedo agresivo es el ariano. Sí, claro. El pedo, el que arranca en las fiestas sí. y empieza a putear a la familia, no sí. sé qué. Siempre nos juntamos acá, que hay poca comida, ajá. que no hay aire acondicionado, sí. reclama. Tendríamos que haber ido a lo de la tía Chola. Siempre no, lo sí, mismo no. acá, siempre lo mismo. Una y media se van todos a dormir. Y empieza el reclamo. El ariano mamado reclama, así que sí. cuidado con darle de beber de más al signo de Aries. La pueden agarrar a Valeria, que está agarrando un palo para venir a pegarle a Fernando. Por... gato, El taurino, en taurino, cambio, sí. el taurino es más calmo. El taurino necesita acompañar la mamúa con comida. Okay. Al taurino, dejale el lechón, el matambre al costado. Ah, de no la se garrafa. Lo llevas. No, se no. lo dejas ahí y él va a estar es tranquilo. Le va a dar un pedo tranquilo. Tranquilísimo. Pero Morphy. Pero si le sacas el lechón se puede poner violento. Exactamente, sí, no, es un sibarita. O sea, vos tenés que tenerlo controlado. El geminiano, sí. y acá tenemos ya un caso al lado, quiero que esto no fue hablado fuera de aire, esto es como tú sabes, se prueba todo al aire. Sí. Con el geminiano, ¿qué sucede? La verborragia. El geminiano escabiado no lo podés parar. Es una incontinencia verbal tremenda. ¿Es así o no? Me siento como a Yelén Paleo cuando el mago Black le adivinó la carta. Tal cual. No para de hablar. El geminiano no para. Y habla solo y la gente se va. Y esto te dije, es cuando teme. Y sigue hablando solo y trae anécdotas del pasado incomprobables. Se ríe solo, se festeja y sigue. Claro, y no termina, no redondea nunca la anécdota, ese tipo de cosas. Es un espanto, me estás contando una lee pesa, poesías. Lee poesías. Lee poesías a las tías que no son futboleras. ¿Cómo no vas a saber lo que es el amor? Tías, si nunca te agarraron mal parada. Pepe, un peso grande. Ese es el geminiano. Para el canceriano, el canceriano le pega el pedo emocional. Sí. Extraña al que ya no está, al que se fue, al abuelo que acaba de partir. Muerto. Exactamente. No. Ese es el tío que llora en la escalera. Es el tío que llora en la escalera, probablemente sea del signo de cáncer. Le pega por lo afectivo del que ya no está. No, si hay un bebé nuevo, no es que va a festejar por la criatura que forma parte, claro, en la familia. No es que va a festejar por la criatura que está acá nuevo. No, es como la tía Norma que ya no está, el abuelo Marcos que se nos fue. Wow, siempre es la nostalgia del pasado que ya no volverá. No se acordó la tía Norma. El medio tío ausente. Exactamente. Sería. Ese es el canceriano. El leonino, en cambio. Sí, Fidel Castro y Madonna y Mick Jagger. Sí. Insoportable. El leonino va a gritar, va a patear, va a romper cosas, va a querer que la gente se dé cuenta que él está borracho. Cuando uno trata, por lo general, cuando uno siente esa mamúa, trata como de pasar desapercibido. Eso lo aprendimos en Policías en Acción, ¿no? Que la gente nunca está borracha. Por más te quieren hacer creer que no. El leonino necesita llamar la atención, pararse, que todo el... Quédate, Marco, te quedas sentado y se levanta, va al balcón, se asoma, quiere prender una cañita voladora. No. Ah, si es una prima, quizás pone música y se pone a bailar medio prostibulariamente. Excelente, nunca mejor dicho. Bien. Sí. Ese es el leonino. El equivalente recordando al tío una jarra de algo, ¿no? En un boliche, ponele, sería el leonino. Exactamente, okay. El leonino tiene esas cosas. Entonces, cuando vos veas uno que está llamando la atención por fuera de lo normal, es el leonino. El virginiano, en cambio, es el que en silencio, ¿vieron que a veces está la reunión familiar, somos 20, 30 y de repente, che, ¿y Horacio? Y Horacio está tranquilito en el sillón, se durmió solo, sin saludar, sin hablar con nadie. Elemente, bueno, ese es el virginiano. El tipo se da cuenta que se pasó, como es virginiano, piensa, es racional, y dice, yo acá me pasé. Entonces calladito se va al silloncito, se tira ahí. ¿Y qué signo era Clemente? Clemente es de Libra. Ah, de Libra, okay. Es el signo que viene ahora. Pero el virginiano, tranquilo, no pasa nada. Si un virginiano se te emborracha en casa, un sillón cómodo y va a estar todo bien. Bien, perfecto. El libriano siempre va a necesitar complicidad con otro. Libra siempre necesita del otro. Por eso es la balanza, es la búsqueda del equilibrio, de estar siempre con otro. Sea un amigo, un socio, una pareja, un amante, algo. Nunca va a emborracharse solo, siempre va a buscar la complicidad. O sea que se va a poner en pedo y va a agarrar el celular, básicamente. Exacto. Empezar a tirar DM de coger a lo loco. El famoso ¿en qué andás? De las 2 menos cuarto AM es de ese. Que parece que le sonó a varios. Claro, ¿en qué andás? Y mandás para copia a toda la agenda. Ese es el Libra. El Libra necesita sentir la complicidad de que está con otro. Qué hermoso. Escorpio. Cosa de mandinga, ¿eh? Escorpio es tremendo. Escorpio es lo peor que le pasó. Hablamos muchas veces de Escorpio, es muy sexual, es muy intenso, muy apasionado. Y el escorpiano es el que va a arrancar en la reunión familiar un poquito mamado con el chiste escatológico, con el chiste sexual. Miro que siempre hay uno que viene tranquilo y de repente y arranca y con chiquitos de 8 años esperando la llegada de Papá Noel, del Niño Dios, y mira el niño viviente para el pesebre que tengo acá. Ese es el escorpiano. Qué hermoso. El que hace una de más y te termina contando quizás cómo concibió a tu primo, por ejemplo. Decir tu tío. Te termina diciendo, sí, porque con la tía, me acuerdo. Si tu tía ahora está con tu tío, pero que tu tía te cuente cuando salía con mis amigos cómo nos enfrentábamos todos juntos. Claro, y tu tía por ahí es tu mamá en ese momento, que es una señora de 60 y pico, y decís, ¿cómo mamá vos te enfrentabas? ¿No? Ese es el escorpiano. En general, de esas charlas salen teorías como, por ejemplo, en 4 sale macho, mira, yo tuve 4 hijos, ¿no? ¿No? Ese tipo de cosas, sí. Después del escorpiano viene el sagitariano. Ah, el sagitariano. Son bravos los sagitarianos. Basta. Sí, somos no, lo digo porque cada vez que alguien dice de qué signo es, la respuesta es, son bravos. Son bravos. Sí, el signo que es universal. El adjetivo bravo es universal. El sagitariano es el pedo alegre. El sagitariano es el que va a estar con una sonrisa dibujada en los dientes, que no le va a importar nada, que va a estar, dale para adelante. ¿Ustedes son los dos sagitarianos? Sí, correcto. Sí. Y no. El tucu, bueno, que en ausencia. Bueno, el tucu en este momento de hecho está abrazado de una caña en Tucumán sonriendo. Sí. Y el sagitariano le gusta papas fantasear, le gusta ir a pasear, ver a caminar. Es inquieto el sagitariano. El sagitariano no se va a quedar tirado en un sillón. Por ahí sale a caminar. Entonces, es probable que a Calori lo encontremos por ahí, desnudo. Pisado por un auto. Desnudo en el hospital pirobano. Qué hermoso. Caminando sí, un boxer. Sí, probable. Abrazado a una sidra a la farruca. Me encanta esto, con un suero de sidra a la farruca. Claro. Me encanta. Porque al sagitariano le gusta pasear, volar, viajar. Entonces él se va a escabiar y va a empezar a caminar. Va a hablar mucho también. Va a hablar con extraños. El sagitariano mamado habla en cualquier fiesta con... Viene el marido nuevo de una tía y él se le pone a hablar, le cuenta. Sí, es verdad, yo hago mucho amigo cuando tomo un poquito. Tengo mucho amigo nuevo, el otro día está el celular lleno de fotos y cosas. Y vos decís, ¿y este quién es? Es fuerte, ¿y este quién es? Y de repente decís, sí, me contaste cuando murió tu abuelo. Claro, y contaste cosas muy fuertes. Yo te lo conté, sí, terrible. Qué bueno, feo, acá está certificado como... Sí. Ahora, ¿agresivo un solo signo entonces, o no? Agresivo, Aries es agresivo, bueno, sí, como agresivo Aries. Es más, vas con celos una sola persona, Valeria Schwarta. Sí, Valeria Schwarta es terrible. Después, bueno, Capricornio también es muy medido. Ajá. Capricornio ni siquiera va a llegar a emborracharse, porque Capricornio es hasta un tanto amargo. Entonces cuando siente que pierde el control, Capricornio corta. Y dice, hasta acá llegué. Es muy medido Capricornio y muy responsable. Esto, digamos, no es una regla de oro, digamos, es un 80% de los de Capricornio. Porque yo he visto gente de Capricornio, sinceramente, en situaciones dantescas. Diga nombres. No puedo dar nombres, pero gente iniciales. Dantesca. No, nadie que conozcan ustedes, pero digo, dantesca. No, decir dantesca una vez más y tenés que contar qué pasó. Sí, claro. No, pero como uno dice, está pasando vergüenza esta mujer. Esta mujer. Y debe ser de todos los signos. Llorando a los gritos, ese tipo de cosas. ¿Cómo? Llorando a los gritos, ¿no? Justo antes de que usted la deje, ¿fue eso? No tiene nada que ver conmigo. No, amistad, pero digo... Me parece que fuerte lo que estás planteando. Es muy fuerte. Creo que sé de quién habla. Creo que sí. Creo que usted la conoce. Pero... XS. Sí, correcto. Correcto. Es chiquita. Pero, compártalo, ¿no? No viene el caso. No, pero digo, o sea que hay reglas, digo, el 100% no. Sí, bueno, no, es que esto aplica en gente que está medianamente cuerda, no es el caso de tu amiga. Claro, sí, tenés razón ahí. Tu amiga en todo caso. Acuario, la locura extrema. Acá sí entra. Acuario, hay que tener mucho cuidado. Porque el acuario sí es capaz de irse, de no volver, de subirse a un bondi y aparecer en Santiago del Estero. Cuidado con el pedo del acuariano. El acuariano necesita contención porque ya de por sí el acuariano es loco, excéntrico. Sí. Es sí. Especial. Mi padre, sí. Estoy 100% de acuerdo. Si a esto le sumamos media botella de chinar con pomelo... Es tremendo. Así que atemos al acuariano. Es un consejito para esta Navidad y Año Nuevo. ¿Pero se va por qué? ¿Porque está enojado? ¿Porque está contento? ¿Porque se perdió? Porque él cree que el universo le pertenece, que él es parte del universo. Entonces, el universo... Es largo eso. Qué lindo pensar así. Sí. Poder... Bueno, así es el acuariano. Mire lo que ha engendrado. Un acuariano. ¿Qué tal? Y después tenemos Piscis, que el Piscis pisciano... siempre lo dejas para el final. No, porque te importa, es el último no. Signo del zodiaco. Ah, te pido disculpas. Hay un orden. Es como contar del 1 al 10, el 10 va a quedar siempre. Para vos, esto es como decir lunes, martes, miércoles, jueves sí, y viernes. Correcto. Ok, perfecto. Piscis tiene algo con la música. A Piscis, cuando vos ves que Piscis se escabia, enseguida empieza a bailar, no para de bailar. Pone el disco de los Beatles, se pone a cantar los Beatles a los gritos. Pero hay que bancarlo porque. Es muy emocional, se va a poner a llorar en un momento el pisciano, pero va a llorar con... Le pones Black Bear y va a llorar, sí. Porque claro. Sí. Porque pero lo puedes ir manejando con eso. Le metes una brasilera, baila, lo cansás, Black Bear llora un poco y se te duerme. Excelente. Ahí, no está mal sobre. Eso, no está nada mal. Así que estos son los dos signos del zodiaco. Tres Pancho y la Sonora Colorada y un Black Bear. Y a la cama. Perfecto. Y a la cama, bien. Que probablemente se haga pis. El pisciano amanezca mojado. Pensaba dormir con el pisciano, así que perfecto. Pero estos son como básicamente los tips para cada uno y qué sucede cuando beben en exceso alcohol. Es impresionante. Sí, muy bárbaro, útil. Viejo. Muy útil, de verdad. Porque Géminis afirmó, usted afirmó y usted afirmó. Sí, tal cual. Esto es Jauría, ¿no? Esto es Jauría. Sí, Jauría. Sí, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama No Pertenecemos. Es parte de su adelanto de su segundo disco. ¿No? Espectacular. Vamos recorriendo la...

Hola, chicos. Hola. Hola. Hola. Lindo. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Tamara. Tamara, ¿cuántos años tenés? 36. 36 es el final de la ruleta en la quiniela. Sí. Entonces ya estaría cayéndose la ruleta el año que viene, ya no lo puedes jugar más. Bien, signo y problema. 36 y dragón de fuego. Soy de Libra. Tremendo. Eso bravo. No sé. Usted, pero eso es como. Sí. A usted no es como que le escupa el asado, que sí, le dan claro, sí. A mí es como que me mata. Es como que me da con la cábala, con otras cosas. Ok. ¿Por favor. Qué? Porque contame más. Upa. Y son como, es el horóscopo chino ese te lo dejo para Ludovica. Entre los astrólogos okay. Tratamos de no pisarnos, ¿viste? Cada fantasma con su sábana. Ok. Bueno, les cuento cuál es mi situación. Por dale. Favor. Estoy en pareja hace, no sé hace cuánto, pero bueno. Entre que vamos y venimos, estamos en pareja con un taurino. Ajá. Con el cual me he llevado pésimamente de los pelos porque la convivencia es bastante complicada. Y ahora me voy a casar. Bien. Ah, ok. No estaría aprendiendo de los errores al principio sin no, ser yo el astrólogo. Me caso por segunda vez, chicos. O ¿con sea... el mismo tipo? No. Ah. Mira, te cuento. A ver. Él se divorció porque me conoció a mí. Yo bien. Me divorcié porque lo conocí a él. Ok. Ya arrancamos mal. Usted es una trampa, básicamente, al principio. Sí. Ok, está bien. Sí. ¿Cuánto tiempo? Sí, escúchame, ¿cuánto tiempo duró esa trampa hasta que los dos se separaron? Hasta que nos descubrieron y bla, bla, bla, año y medio, dos. Ah, hasta que los descubrieron, sí, no hasta largo, que se separaron. No paramos, no pudimos parar, no. Ok, bien, bueno. ¿Y cuánto hace que están, bueno, digamos, no conviviendo, pero que están juntos sin que haya otros matrimonios de por medio? Supuestamente somos fieles hace 2 años que convivimos y que apostamos a agrandar la familia y... buscar un hijo y nos casamos por segunda vez en febrero y parece todo lindo. Supuesta... Pero yo soy liberal y soy desconfiada, chicos. Desconfío todo el tiempo hasta de mis hombres, como que sí. Me cuesta. Nosotros desconfiamos de usted porque dijo supuestamente somos fieles. ¿Usted y habla parece... de usted o habla su marido? Y parece que todos felices o parece que todo bien o algo así. Hay como una y cosa sí. Medio dubitativa, ¿no? Y porque hace mucho que yo vengo con este tema de que, viste... Él se separa, que no se separa, que yo me separo, que apostamos, bueno, sí, dale. Es como que tuvimos que hacer todo con mucho cuidado porque él tiene hijos, hijas. Sí. 1, 2, 3, 4 tiene. Entonces, ¿cuatro? Viejo, no perdió el tiempo. Cámara. Entonces, sí. ¿Cuál es mi pregunta? A ver. En 2013, post-casamiento, ¿cómo viene mi relación con el taurino? Usted se va a casar con un tipo con el que se pelea cada tanto y tiene 4 pibes, digamos. No hay mucho misterio, Tamara. Igual le paso con el astrólogo. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene? No, está nunca vi en vivo un tipo con tanta responsabilidad a segundos de hacer lo que tiene que hacer. Este es el penal de Abreu. Estoy entre picarla o salir corriendo. Te va a picar, Tamara. aparte, estoy bárbara, chicos. Estoy bárbara. Es como que digo, che, estoy dando un paso de vuelta y me voy a meter de vuelta acá. ¿Estoy bárbara significa que usted físicamente está impecable? Por supuesto. Ah, correntina, 36 años, opa. Divina. ¿Algo hecho o todo natural? Todo natural, súper clásica aparte. ¿Participó en alguna comparsa cuando era más joven? No, era bastante tímida de chica, bastante tímida. Era bastante tímida de chica. Bueno, Tamara, y mi pregunta es, ¿vos desde que estás con él le fuiste fiel? No conteste más, listo, perfecto. Listo. Entonces lo que vos estás haciendo en este lugar es proyectar que el taurino va a hacer lo mismo que vos, que es estar con él, como estamos con él, pero de vez en cuando un partidito de visitante en la Libertadores te vas a jugar. Te jugás un... Sí, claro. Y pero yo me voy a quedar embarazada, estoy buscando quedarme embarazada, yo así... ¿Pero con él o con él en principio? Puse todas las fichas, puse todo. Él sería la frutilla del postre. Claro. Y si lo dio un varón, chicos, me gano un departamento, creo, ¿no? Bueno, mira, todo indica que si tiene 4 varones ya medio que va a salir, ¿no? No, tiene 4 mujeres. No, 4 mujeres. Ah, 4 sí, mujeres. Sí, por eso. Es como Enrique infierno. No, yo creo que él está muy ocupado entre sus hijas, entre atenderte a vos, que evidentemente sos una chica como muy verborrágica y que necesitas una contención y una atención. Así que vos quedé tranquila que el taurino además es fiel. El taurino es un tipo que apuesta un proyecto y va para adelante. No tanto así los librianos como vos, que son desconfiados, no por el otro, sino porque el libriano tiene el sí fácil, como te pasa a vos. Que enseguida lo estético te juega en contra. Vos ves algo que te gusta y se te afloja un poquito la chabomba, ¿o no? Y es difícil no responder a una mirada seductora. Sí, claro. Entonces, sobre todo porque a uno le hace sentir vigente. Pero no, no he incurrido en la fidelidad, estoy muy bien atendida por él. Pero muy bien, muy bien. La pareja es lo que me preocupa, la pareja en el 2013. En el 2013, la pareja Tauro Libra marcha de parabienes hasta el mes de octubre, cuando vos cumplís años. ¿Vas a cumplir 37? Que se me cae todo, ¿qué pasa? No se cae nada. Vas a tener como una pequeña crisis tuya para durar 10 días, máximo 10 días, 12 días, que es antes de tu cumpleaños. Pero el año 2013 es perfecto. Apostá, casate y vas a quedar embarazada en el mes de noviembre. ¿Noviembre recién? ¿Y qué te pensás que es esto? ¿Sorpresa? Bueno, son 11 meses de darle la matraca, no te preocupes. Para noviembre va a estar confirmado, vas a quedar embarazada antes. En noviembre... Sí. ¿Es un varón? Es un varón. Ahora voy a buscar a Misiones, es más fácil. No. Es un varón. Es un hermoso varón. ¿Tenés nombre ya? No me lo digas, ¿tenés nombre? Sí. ¿Empieza con M? No, con D como el padre. Empieza con D como el padre. Bueno, van a ser muy felices, tenés un varón y relajá un poquito que él te ama. Él te ama más de lo que vos lo querés a él, así que cuidalo que es un gran partido. Gracias. Una última pregunta y te dejo en paz. Dale. Bueno, ¿Cómo hago para saber? Te cuento. Mi mamá dice que nací a las 2 de la tarde y mi tía dice que nací a las 5. Cuando me hago la carta astral con mi astróloga, nunca sabe si soy ascendente en Piscis o en Aries. Y depende, eso depende del horario de nacimiento. Habla con mamá. Que mamá haga caso a tu mamá más que a la tía que siempre te quiere perjudicar. ¿No? Mamá falleció. Oh, bueno. Está difícil. ¿Busco la partida de nacimiento? Está en la partida de nacimiento. Ok. Que está al lado de la defunción de un beso. Mamá. Bueno, un beso grande. Otro para ustedes. Feliz año. Gracias igualmente. Qué momento. Impresionante, ¿no? Sí. Cómo el tipo le encuentra la vuelta a todo, ¿no? La verdad que... Usó la palabra vigente. Fue fuerte. Que una mirada seductora me hace sentir vigente. Sí, un concepto más propio del negro Lavie. Sí, lo de Sergio de una chica. También dijo que era, ¿cómo dijo? Muy muy clásica. Ella se describió como muy clásica. Cuando le preguntaste si estaba hecha a una parte. Sí. Y nos podríamos haber quedado toda la tarde hablando con la amiga. Sí, la verdad que clásica, que como la Venus de Milo. Pero no sé, yo quería ahondar, pero hay otros oyentes, entonces... Que están en la, están acá en la central. Están haciendo cola en la central. Están ahí, Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Federico de Barrio Norte. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, querido, muy bien. Nos sorprende que haya llamado un hombre, pero bueno, sigue siendo el consultorio de Joe Fernández. ¿Edad de usted? Tengo 32, no entiendo por qué. Pero bueno. 32. Tengo 32, no entiendo por qué te sorprende. No, porque en general se llaman mujeres, ¿vio? Es como una cosa... Sí, bueno. Todo el resto del programa se llaman hombres. Pero bueno. Pero vos de los problemas que tengo yo, negro, por eso. Pobrecito. Signo y problema, querido. Cuéntenos, Federico. Soy de Libra. Sí. Ese es su problema. Mi mujer es de Tauro. Sí. Ya como tuvimos... recién, Libra-Tauro. Fíjese que lo claro. Como... La realidad supera la ficción. Bueno, estoy embarazada de 4 meses. Sí. Y estoy muy preocupado porque todo por mi año sexual del 2013. ¿Usted? O sea, tengo 2 hijos. A ver, usted que me recomienda. Sí. La primera hija que tuvimos se la puse y al primer intento salió. Sí. El segundo hijo que tuvimos se la puse al primer intento salió. O sea, o no la pongo más o ¿qué se hace en estos casos? A usted deberían guardarlo en una jaula en determinadas temporadas, eso estaría claro, ¿no? Están llamando del zoológico si usted no quiere reemplazar al oso polar. ¿Está en condiciones de tirarse la pileta del oso polar, Federico? ¿Cuánto está pesando usted? Estoy pesando 81 kilos con 150 gramos. Le está peleando al oso polar a mano a mano. Escúcheme, usted quiere decir que usted es un semental, básicamente. Y sí, mi problema es ¿qué pasa si después de los 40 días, ¿qué pasa en marzo? Yo voy otra vez, o sea, más... Temo por mi vida sexual, ¿qué hace? Y lo que no voy a hacer en esos 40 días, debería buscarlo afuera, ¿qué se hace? Sería infiel yo si lo buscas afuera. Esto estuvo mejor graficado, me parece, en el llamado de Tangalanga de la agencia matrimonial, donde decía mi primo hermano lo que quiere es ponerla y pronto, ¿no? Sí, bien. Escúchame, Federico, lo que tengo para recomendarte desde el punto de vista astral es, de acá hasta los 9 meses, podés saciar tu necesidad sexual con tu mujer, que ella va a pasarla muy bien, vos también. Derribemos el mito de que no hay que tener relaciones durante el embarazo. ¿Vos estás teniendo relaciones ahora? Sí, en este instante no, pero sí, estoy bien. Que le esté picando. Pero me parece que disfruta de eso. Y si sos un semental, hay ciertos adminículos modernos y estrambóticos conocidos como preservativos. Sí, y pastillas anticonceptivas. Y otro tipo de situaciones que pueden ayudarte a que no seas como un semental italiano escondido en 81 kilos. Es que tengo problemas con el preservativo, no me llevo bien, y la señorita que dijo que mi mujer toma pastillas anticonceptivas, yo le digo que no está recomendado después de tener un hijo tomar pastillas anticonceptivas. La experiencia de la voz, claro, de mi padre. Sí, sí, sí. Así que yo te diría, Federico, vos sos de Libra. El libriano por lo general es fértil, es un signo que es fértil, así que basta de tener esta... No quiero llamarlo complicación, para mí es traer vida, es una bendición. Así que esta bendición te va a acompañar toda tu vida. Así que tené cuidado, sobre todo si vas a comer afuera. No sé si me explico. Sí, sí, entendí perfectamente, perfectamente. Perfecto. Yo voy a tener que poner un folio al menú, por las dudas. Excelente. Algo. Esa es la metáfora que te pedía mi compañero Diego hace un rato. Te mandamos un abrazo muy grande. Y besos a la... Vaticíneme, usted que... Todas las consultas que le he hecho... Aquí mi señora esposa en otra habitación quiere saber, pregúntale cuál va a ser el signo. Quiero escuchar la voz de su mujer gritándolo. Bueno, pide que usted pregunte. Habla. No, tranquilo, me estoy peleando en vivo. Es hermoso esto, por favor. No quiero hablar, ¿qué hago? ¿Le pego? ¡No! ¿Cómo le va a pegar una embarazada? ¿Le pego? No, señor. No. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Me ¿Si va a ser varón o va a ser mujer? No hay dudas acá, es un varón, señor. ¿Es un varón? Sí, ¿con qué letra empieza el nombre? Con B larga. Es un varón y se va a llamar Bautista. Sí, señor. Este es un amigo tuyo. Sí, señor. Dejá de matar amigos a llamar, Fernández. Es magia. Esto no es magia, esto es sapiencia. Estos son 4 años de estudio. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, gracias a todos. Feliz Nochebuena y feliz Año Nuevo. Gracias, querido. Habría pasado la Nochebuena, amigo. Está grabado. Este programa está grabado. Tenemos un llamado más. Hola. Hola. Sí, hola. Soy Melisa. Hola, Melisa, ¿cómo te va? ¿Cuántos años tenés? Hola, tengo una consulta. Estoy saliendo con dos personas. Bueno. Corta la voz. Pará. Sí, signo y problema. Soy de Acuario. Estoy saliendo con dos personas. Okay. Una de Géminis y otra de Acuario. Sí. El de Géminis es como mucho más estable y el de Acuario es como un tiro al aire. Pero es el que más me gusta. El de Acuario te debe gustar porque además de un tiro al aire debe ser como un atorrante, un mujeriego, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si querés divertirte y pasarla bien, Acuario es una gran combinación. Va a haber mucha sexualidad, mucho erotismo nuevo, distinto, diferente, posiciones extrañas, mucho Kama Sutra. Pero no puedo esperar nada más. No. Pero para concretar es difícil. Acuario le cuesta mucho concretar, armar un proyecto, armar una pareja estable, pensar en convivir. En cambio, un geminiano y Acuario, te cuento, son los dos de aire. Y van los dos muy bien con vos. Pero el geminiano te da un poquito más de contención, es un poquito más... contenedor desde la palabra también. El acuario es como más loco, excéntrico, raro, como el viejo de Calo. Extrovertido desde la locura. En cambio, el geminiano te va a dar más contención. Te va a dar un poco más de serenidad y de pie sobre la tierra. Acá tenemos al lado un exponente. Sin dudas. ¿Qué te anda pasando? Preguntaría el geminiano. Excelente. ¿No? En cambio, el acuariano le diría: pues bien, lo que te pasa a vos es menos importante que lo que me pasa a mí. Qué lindo. Qué hermoso lo que dijo, ¿no? Es tal cual así. Así que, acuariana, quédate con el geminiano si querés construir algo. Si querés pasarla bien y divertirte, dale con el acuariano hasta marzo o abril. En marzo o abril él se va a aburrir, el acuariano, y te va a dejar. Así que pensalo. Está bien. ¿Y otra consulta? ¿Por trabajo? ¿Con quién? ¿Tú? Claro. ¿Por trabajo tuyo? Sí, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo vos ahora? Soy instrumentadora quirúrgica. Ah, mira. Pero no estoy como muy fija en ningún lado. Trabajo con un cirujano. Okay. Pero es algo que te divierte y que te gusta a vos eso. Sí, a mí me apasiona. ¿Y cuál es tu consulta? Porque yo veo como que estás súper bien expectada de este lugar. Sí, va a salir mejor laburo. Todo lo que vos te propongas en esta rama de laburo te va a salir. Así que no tengas problema en si querés ir a otro laburo, probar con otra gente, con otro cirujano, porque estás muy bien valorada y estás muy bien La gente te quiere y te valora. Así que no tenés problema en el laburo. Pero donde estás muy bien. Así que si querés... ¿Qué es? ¿Problemas de plata? ¿Querés más plata? Sí. Bueno, para más plata vas a tener que esperar hasta marzo. Y en marzo se te aparece una puerta nueva. Pero de a poquito que vas a ser valorada. Marzo, abril. Ok, muchas gracias. Un beso grande. Muy bien. De esos. O sea que en síntesis se tiene que pasar garchando hasta abril y ahí cambia de laburo. Cambia de laburo y cambia de novio. Está bien. Bueno, vuelve con la gemina. Yo, Fernández, le agradecemos mucho por esto. El placer es mío. Un placer haber estado compartiendo este momento con Fío, con Calo y con usted, Diegote. Muchas gracias. Geminiano de pura cepa. Me sorprendió. Amor, ¿eh? Me sorprendió. La verdad que es un amor. Ustedes lo ven así, como que parece un tipo que se anda armando brochet de mujeres, pero no, es un tipo muy querible. Esto es Nirvana. Un tipo muy querible también, haciendo About the Girl. Justamente. Vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Comprama llega a Gualeguaychú 2013, el carnaval del país. Del 5 de enero al 2 de marzo, viví la fiesta más buena onda de todas con amigos y Brahma. Presenta 7UP, invita a Flecha Bus. ¡Brahma! ¡Buena onda! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Rock and Pop 95.9. Volá con la mejor conexión a Arnet Wi-Fi, ahora con Turbo 10 megas. Mirá películas y videos, conectá múltiples dispositivos, escuchá música y jugá online. Todo a la máxima velocidad. Contratá Arnet Wi-Fi con Turbo 10 megas a solo 110 pesos por mes. Y los primeros 6 meses. Pedilo al 0800-555-9999 o contratalo por la web y extendé la promo a 12 meses. Arnet. Internet en todo. Válido del 1 del 2 al 31 del 12 de 2012. Consulta cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones en arnet.com.ar. Telecom Argentina S.A. y Simbolo de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUI 3063-94-53-738. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Gente sexy. Tucu López. Te puedo hacer todo el plan en Tucumán si tenés ganas. Santiago Galori. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Clemente Cancela. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa. De 4 a 6 de la tarde. Por Rock and Pop. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo con un ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás? Cuando termines el bocado de tu propia haciendo jardín de gente, y está con nosotros el señor Pablo Martín Fernández. Si tu mamá, además de miles de PowerPoints con fotos de gatitos, ya te mandó una solicitud de Facebook, ¡dame un Facebook! Es porque la tecnología está en todos lados. Pablo Fernández te pone al día. Tecnología en gente sexy. Gente sexy. 42 y 24.4. ¿Cómo bajó la temperatura? Impresionante. Un frío de hacia afuera. Refrescó mucho. Con esto de la tormenta estamos muy contentos. Llegó el muchacho que, el único que en esta radio, quizás, probablemente la radio, a juzgar por cómo andan las computadoras, que sabe instalar un Windows. El señor Pablo Martín. Sí. ¿Cómo le vas? ¿Bien? ¿Qué haces, querido? No sé si sé instalar un Windows. Yo tampoco, pero no importa. Se puede vivir sin eso. Sí. Sí, ¿quién quiere Windows? Vos, el tuyo no anda y no es bueno. No sé. ¿Qué nos trajiste? ¿Qué querés? Nos vas a contar? ¿Qué querés? ¿Qué haces acá? Es bastante obvio porque estamos última columna del año. ¿Qué vamos a hacer? Contar qué pasó en el año. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. ¡Hijo de puta! ¡Va a ser un balance! Hora de balances. Esto fue aprobado por la producción, ¿eh? La producción que nos está mirando a morir. Estamos ya que doble. Esta chica nos ponen a este. Estoy dejando la vida. ¿Qué querés que haga yo? Estoy remando en dulce de leche desde las 4. Y es hijo de puta, viene a hacer un balance. En diciembre, ¿cuánto hicimos? ¿Cuatro balances? ¿Ya llevamos? No sé, Alessi viene chorando su mes con los balances. Sí. El otro vino con el balance. Vos venís con el balance. Estoy podrido el balance. Después vino Julián, que nos habló cinco minutos y dijo, bueno, resumiendo. Resumiendo, vino borracho. No, es terrible esto. Ahora, y ahora entra un tape, ¿no? Sí. Una cinta con el balance listo. El balance, ya está. Bien. ¿Se acuerdan de enero? ¿Se acuerdan? Enero. Sí. No, yo no me quiero acordar de enero. Sí, bueno, no importa. Sí. Bueno, ahí hablamos de redes sociales que se venían y todo eso. Ah, no, el paz, sí. Hijo de puta. Sí, esa no anduvo. No anduvo. Ojo, igual en Estados Unidos va queriendo. Eras mi único amigo en paz. PATH, por las dudas. La otra que nombramos fue Pinterest, que acá no la pegó tanto, pero le fue súper bien y de hecho un montón de gente copió el diseño de Pinterest. Bueno, tampoco nos tiremos en contra de verticales. Pero le fue súper bien, bien. Creció mucho en cantidad de usuarios y en Estados Unidos, en muchos números supera Twitter inclusive. ¡Oh, Dios mío! Supera todo el tiempo de Twitter. Bueno, eso ya la superó bastante. Después una cosa que pasó más adelante, porque eso fue en enero-febrero que lo hablamos más o menos. Sí. Es que en enero fue la feria principal del año de tecnología, la que vamos en general, que es en Las Vegas. Sí. ¿La CES? La CES. Sí. Ahí lo que se presentaron fueron teles con control remoto a distancia, en realidad, que es uno mueve el bracito y dice, quiero cambiar de canal. Ah, y eso que le Smart TV. Poné el canal 64 y te lo pone también. No funciona también con la voz. Pero están en eso. No es un problema dirigir una televisión gesticulando. Digo, vos, por ejemplo, estás peleando con tu germu. Estás viéndolo, ¿no? Porque la verdad que es mejor que pelearte con tu germu. Y de repente decís, pero basta. Y te pone Chaca Chicago. ¿Qué haces? Lo podés bloquear, seguro que lo podés bloquear. No, tiene el bloqueo por pelea. Creo que detecta si dos personas se están moviendo al mismo tiempo en la sala. También te pueden cagar la vida, porque viene uno y te dice, ¡hey! Te cambian. Sí. No sé. Si están peleando, pone graduados y ya nadie se pelea. Porque aparte, termina de existir el problema del control remoto, digamos. La guerra por el control remoto deja de existir con el simple hecho de tener dos manos, ¿no? Lo bueno es que podés perder el control remoto. Eso está bueno. Porque este cosito, el sensor está arriba de la tele. Te olvidás. Sí. Quizás es lo mejor que tiene esa tecnología. Ok, claro. Imagínate lo que es el resto. Imagínate. No, y después, todo lo que tiene que ver con software o aplicaciones metidas en la tele, que eso ya se ve en los locales de electrónica de acá de Buenos Aires, sí, que tiene aplicaciones de Twitter, de Facebook, claro, sobre todo de YouTube. Claro, cada vez más parecías una computadora, son, ¿no? Una mezcla con... Sí. Y es realmente alguien, de verdad, o sea, no es que la computadora es la computadora, la televisión, parezco mi viejo hablando. Eso sí, pero es un poco de abuelo. No sé. Quizás hoy no funciona tan bien, pero si en el mediano plazo vos, en vez de ver una peli en la compu, la podés buscar por ahí y tiene la misma facilidad para encontrar todo lo que quieras encontrar en internet, la verdad que va a estar bueno, porque lo vas a ver en buena calidad. Y muchas de estas teles tienen la capacidad de mejorar la calidad de imagen en vivo. Y sí, porque... Sabés un video de YouTube y mejora la imagen para que no la veas pixelada, rota, un desastre. Es qué amorosa. Está muy bien, entonces. Quiero dos de esos. Esos son más caros, pero bueno. Okay, bueno. Para meterle ritmo... Sí, dale. Otra cosa que pasó este año fue lo de Facebook, que salió a la bolsa y le fue para atrás. Salió a la bolsa. Ah, le fue para atrás, no me acordaba. Sí, todo el mundo esperaba hacerse millonario con Facebook. Sí. Y se hicieron millonarios, pero no tanto. No tan millonarios como esperaban. Y Marquito Zuckerberg, sí, claro, tuvo que salir a explicar qué le había pasado, por qué les había ido mal. En ese interín compraron Instagram, ¿se acuerdan? Claro, por millones de dólares. Exactamente, como le fue mal, terminaron siendo 800 millones de dólares. Ah, 800 bueno. Y pico. Pobres. Claro, pobrecitos. Tenían 800 y pico porque una parte de eso eran acciones, ¿no? Claro. Y no funcionó del todo bien. Oh. Y otra cosa es que los celulares dejaron de achicarse. ¿Se acuerdan que los celulares eran cada vez más chiquitos? Sí, correcto. Bueno, desde el año pasado empezaron a salir celulares más grandes. Sí. El iPhone, por ejemplo, se agrandó este año. Sí, se alargó. Se alargó, mejoró un montón de cosas, pero sobre todo se hizo un poquito más grande. Sí. Y todas las empresas sacaron celulares más grandes que el año pasado. ¿Sí? Eso es una tendencia. Queremos algo liviano, pero que se pueda ver. Queremos ver. ¿Ustedes vieron gente hablando con esos celulares? No tanto el iPhone, pero digo, los otros, el Galaxy ese que es enorme. ¿Alguien vio gente hablando con ese Galaxy? Es muy gracioso. Es como cuando la gente iba con la radio escuchando el partido. Es prácticamente lo mismo de tamaño. Un zapatófono. Es como, no sé, es como si yo, como agarrar un iPad. Libro. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, el año pasado fue el Samsung Note, que fue el que de alguna manera disparó a que todos después se copiaran. En realidad los periodistas de tecnología la pifiamos bastante porque dijimos, esto no va a andar, nadie lo va a comprar, y la recontra pegaron. Entonces, casualmente, después todos sacaron algo parecido. ¿Pero a qué público va el que no se quiere comprar una tablet y quiere algo un poco más grande, un teléfono? ¿Cuál es la lógica de eso? Sí, en realidad es lo que decían recién, que es que se ve. Porque llega un punto en que el límite es humano y no ves. Y la verdad que está más cerca de una tablet, eso está bueno. Pero sobre todo es un tema físico, que no es. Y el tema de usarlo, tanto como teléfono, casi no se usa como teléfono. Entonces sí, quedás medio ridículo. Sí. O quedás de algo hace de 10 años, pareces que estás... Claro, sí, correcto. Viajando al pasado. Pero no, el único problema que tiene es ese, que queda medio ridículo, pero como casi nunca se usa para teléfono, ¿cuántas veces usan el celular para eso? O sea, en general están mandando mails, chequeando Twitter, Facebook. Me cago. Sí. En realidad lo digo esto después de haber dicho que no iba a funcionar. Claro. Bueno. Todo el mundo tiene su derecho a equivocarse. Y después otra cosa que pasó este año fue el tema de la pelea entre Apple y Samsung. ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué cierto! Que le pagó en monedas. Eso dicen, eso fue incomprobable, diría el señor Carlos. Sí. ¿Es mentira lo de las monedas? ¿Es mentira o no? Yo lo traté de chequear por algún lado, no encontré nada real que diga que eso fue así. Que era que Apple le había pagado a Samsung. No, que Samsung, porque en realidad Apple. Ese juicio lo ganó Samsung, que sí. Samsung le había pagado a Apple en monedas. Bien. O eran, no me acuerdo, era el montón. ¿Cuántas monedas, no? No tiene sentido. Complicado, ¿no? Sí. No tiene sentido para nada. Para nada, para nada. Y después, más para acá, lo que pasó fue el éxito, el auge de Instagram, que empezó a aparecer en Android. Sí. Casi en cada columna que hablamos de tecnología, hablamos de Instagram. Pero en realidad, más que nada porque logró que lo compre Facebook, crecieron un montón, llegaron a más de 100 millones de usuarios, no está tan lejos de Twitter, de vuelta. Claro, gente que saca fotitos y las pone ahí, ay, sí. Mira qué lindo mi perro. Los filtritos que ya criticamos la vez pasada. Sí, mirá el latte que me estoy tomando. Hice un experimento social el otro día, subí una foto del libro de Ventura a Instagram. Y quedó recanchero. Nadie me fue nada. Bueno, vi una nota Ventu. Muy linda. Pobrecito. Me parecía que era la única forma de que Ventura estuviera en Instagram, me pareció como un lindo gesto y la verdad que no funcionó. Vi una nota muy linda que agrupaba todas las fotos de los yanquis que se habían regalado armas en Navidad y las habían puesto en Instagram. Entonces había niños de 13 años con una semiautomática en pijama con el árbol de Navidad de fondo. Era muy lindo. Y con un marquito que quedaba lindo. Con un marquito y un filtro que quedaba divino, impecable. ¿Le diste el corazoncito? Sí, obvio, a todas. Donde había una semiautomática le daba el corazoncito. Era para matar gente. Bueno, y relacionado con esto, me hizo acordar a la señorita Fiorella, el tema de los videojuegos, que este año obviamente salieron un montón de videojuegos de altísima calidad. Ya pasamos acá el ranking, bueno, hicimos dos rankings. Sí, vamos a hablar del Candy Crush, no puedo parar. Yo no te lo manejo. Vi el otro día que... No puedo parar. ¿Alguien más dijo que estaba adicto al Candy Crush? Hay gente que están como paqueros pidiendo vidas de Candy Crush. La gente está capaz de entregar el cuerpo. ¿Candy Crush? ¿Facebook? No, el teléfono. Creo que es Facebook, lo puedes bajar en el celular. Pero sí. Yo lo tengo en el celular y es terrible. Sí. No importa, perdón. Pero contanos a Candy Crush. Tenés que ponerte el caramelo en fila, digamos. Lo digo y me siento un pelotudo. Pero la verdad es que es impresionante. Sí, a mí no me... Yo no me enganché. Hay otros, el Bijuld y esas... No metamos el Bijuld en esto, ¿ok? Es complicado. No metamos el Bijuld en esto. Complicado, me dicen así. Te dicen así. Y te dicen así, entonces vamos a hacer así, porque no tenemos opción. Música. Si no, nos lo van a tirar por la cabeza. Música, Santiago. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Esto es The Killers? Ok, esto es The Killers. Haciendo Miss Atomic Bomb. Me encanta The Killers. Es una de las bandas que escucho cuando me levanto, cuando me acuesto y cuando me duermo, sobre todo. Yeah, we will. 3 de Killers haciendo Miss Atomic Bomb, que es una canción muy parecida a esa canción que es muy parecida a la otra canción que es muy parecida, que es muy parecida a... ¿Cómo se llama la canción? Huelo con Sonia. No, estoy diciendo simplemente no. Ah. Esto ya lo hemos vivido con INXS, lo hemos vivido con un montón de bandas. Han descubierto un riff. Debes estar hablando de Human. Human, correcto. Sí, claro. Hay una idea. Sí, Human y 10 canciones iguales a Human en este great hit. Are we humans? Are we human? Dice eso la canción. Ah, mirá, qué sensible que resulta. Somos marionetas. Tanto metal, ¿no? Yo me hago cargo que... Le ser culposo, sí. Sí, le gusta. Ah, mira. ¿Qué va a hacer? Se le cae un... Le echo la lagrimal. No, tampoco la pavada. Ok, bueno, perdón. Tuve que hacer una rehabilitación cuando reconocí que me gustaban estos muchachos. Opa. Bueno. La música. Sí. Gracias. Me pareció parecido a Jiménez. Sigue choreando con el balance de fin de año. Sí. Hasta el final de este programa, ¿no? Que es dentro de 6 minutos. Hablamos fuera del aire. ¿De quién? Del señor fundador de Megaupload. El Diego de la Internet, por decirlo así. Que en realidad fue detenido a principios de año, ¿sí? Sí. Y hace no tanto salió un video dando vueltas, había un video dando vueltas, en que mostraban cómo lo detuvieron. Es impresionante el video. Que parece un video de SWAT o de alguna cosa así. Llega la policía, él vivía en su mansión, ¿no? Sí. Y parece de película. Está pero grabado desde el helicóptero aterriza. Está Sisiol. Para un tipo que no podía correr ni 5 metros, de verdad. Sí. O sea, con que fuera uno solo. En estado físico, el gordo no llegaba a la esquina. Claro, el señor era dueño de esta cosa en la que vos podías bajarte todo en la vida. No, él era dueño de un coso donde vos podías alojar archivos. Muy bien, muy mala fe. Que yo la verdad nunca lo vi en mi vida, pero según me contaron, a lo mejor subían un enganchado de Catunga que no estaban autorizados, y otro señor iba y bajaba ese coso de Catunga sin tampoco tener los derechos. Terrible. Claro, vos terrible. Podías subir. Flagelo de Catunga. Sí. Una carta para Calori y ahí no había ningún problema. Claro, es verdad. No había ningún problema. Sí. Claro. Lo agarraron por eso. De hecho, eso trajo algunos problemas después, ¿se acuerdan? Este año también Cuevana estuvo en un pico grosso al principio del año y después. De gran popularidad. De gran popularidad, después cayó y tuvo bastante que ver lo de Megaupload también. Y claro, porque técnicamente se decía que el sistema que el sistema más confiable para ver cosas en Cuevana. No, te mandaban ahí. No sé. ¿A usted le pasó ese? No. ¿No? Okay. Un amigo. Que no sos vos. Sí, por eso. Ni él. Bueno, después falló. Sí. Y cayó y bueno. El tema es que... ¿Está Knockout 9 Cuevana o está funcionando? No, está funcionando, pero al no tener estos servidores... Se complica, porque después de Megaupload, que como bien decía Fiorella, el problema que tenía es que permitía que gente mala suba archivos, muchos otros servicios que tenían sistemas similares también se dieron de baja por miedo a que les pase la del gran gordo con el SWAT. Sí. Reconozcamos que la caída de Megaupload igual nos sirvió para conocer a ese personaje maravilloso que es Kim.com, ¿verdad? Exactamente. Farolero, putero, autero, todas tenía, mansionero, tenía todas, era un video de hip hop en sí mismo, ¿no? Era un video de hip hop, exactamente, porque en general la gente que trabaja en ese mundillo tiene muy bajo perfil. Claro. Muy bajo perfil, en general usa alias, que no es Kim.com el alias, porque... Claro, sí. Y bueno, este muchacho generó un antes y un después un poco este año con qué va a pasar con las descargas, digamos, sin respetar los derechos del autor. Y la verdad que no se sabe, porque generó muchas idas y vueltas y no está claro qué va a pasar con eso. Okay. Después otra cosa que pasó este año es lo del señor Assange, que está todavía allá en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Sí. Y tiene... O sea, no se sabe qué va a pasar. Pero no se puede quejar, ya le están preparando la película, ya está. Sí, él... Pero es complicado. Hace unos días habló a la prensa, dijo que tenía muchos documentos más. Capo. Para prender fuego al mundo. Capo. Y recordemos que el año pasado era un héroe mundial. Nadie le está tirando un salvavidas ahora. Está ahí solito, en Inglaterra, no pasa nada. Le tiró onda al presidente ecuatoriano para salvarlo, justamente. ¿Le tiró onda? Sí, le tiró onda. ¿Se besaron? Le tiró onda. Y más para acá, ya llegando más hacia fin de año. Sí. Lo que está pasando es lo que... Un poco se vienen los rumores, lo que podría venir el año que viene, que algo ya contamos acá, que es celulares y tablets y todo lo que tiene batería, con mejor batería. Va siendo hora, ¿no? De que, la, de que uno no esté, tenga que tuitear. Por Dios, tenemos que tuitear, viejo. Tuitear. No puedo, me voy al centro, llego al centro y tengo que buscar un enchufe. No se puede chatear. No puede más. Ser, no. No te dejan chatear en paz. En el subte, si no te andan Angry Birds, tenés que leer. Es terrible, yo agarré un libro. Yo llegué a agarrar un libro. Me dura 4 emoticones una batería. No, bueno, la batería tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Bueno, recién nombrábamos Angry Birds. No lo metimos otra vez porque lo metemos siempre. Sí. Pero este año sacaron jueguito de Star Wars. Gran Prix. Anunciaron película. Sí. Y parque temático. Sí. Hicieron juguetes, truchos, verdaderos, ahí lo que quieras. Se vienen con todo. Con todo, con todo. Lo que se viene con todo también es el Arena Beach. ¿De vuelta tengo que hacer Arena Beach? Hago sí, de vuelta el Arena Beach. Perfecto. Parece que va a haber grandes bandas este verano. Mar del Plata. La Rotonda del Faro, Mar del Plata, Ruta 11. Al fondo, no parece Mar del Plata. Qué bueno sur. Que está. El jueves 17 van a estar Las Pelotas, Catupecu Machu. Y Utopians, una banda que amamos con locura y pasión. El sábado 26 va a estar Red Maray y Masacre, un hombre también al que Wallace amamos. Y sus calzas. Sí, Wallace, sus calzas y sus remeras cortas. Y el martes 29, Los Cafres y Capanga. O sea que puede ser una cosa divertida, ¿no? De gente que se ríe y pide rabas, pide rabas. En distintas pide rabas, Así que sépanlo, hay más fechas a agregarse. Va a ser un verano por lo menos largo, pero por lo menos divertido en Mar del Plata. Nos vamos. ¿Nos buscan? ¿Esto es Todos Tus Muertos? ¿Nos vamos con Todos Tus Muertos? Es hermoso. Ayelén, Fini, del Receso, el chiquito Ripoll, sí. La chiquita Larralde, nuestra diosa del Olimpo, la señora Valeria Schwasta en la operación técnica, Fiorella Sargenti, acá, sí. El último soldado vivo vamos. De este batallón, el enorme Diego de la Sala. Gracias por todo. No, gracias a vos, me hiciste emocionado. Muchísimas gracias. Que lo parió. Llévatelo. Pablo Martín Fernández, soy Pablo Fernández. El disco de Kilos. Yo me voy a maquillar y vuelvo, cariño. and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber es poder. Vuelven a dictar la prisión preventiva para Daniel Lagostena. La expareja de Erika Soriano, la mujer embarazada desaparecida desde 2010, continuará preso luego de que la justicia de Lomas de Zamora le dictara nuevamente la prisión.